Vine con los herederos de la mística. ¿Quién es eso? Ah, una parodita, Maestandú, no sabes, ya profe. Vos, te meten una parodia de Caperucita Roja, la siete gotículas, te cagás de risa. Después te meten unos chistes de mamá, mamá, que te dejan pensando, porque vos decís, soy un chiste viejo, pero ya se podía casar una mamá con otra mamá. Estamos hablando de humoristas que estuvieron adelantados al tema del matrimonio igualitario. Son preguntas que te dejan pensando, ¿no? ¿Por qué Uruguay tiene forma de pera? ¿Y por qué Chile tiene forma de mostacita para Pachi? Yo me encontré con un chileno y le pregunté, ¿qué se siente vivir en un pasillo? Me encontré con un brasileño y le digo, ¿qué se siente tener un presidente más facho que el de nosotros? Pará, te estás yendo de tema. Perdón, perdón, estamos acá para presentarlos a ellos. Los herederos de la mística de Antel. Digo, de Einstein. Perdón, ¿cómo es el viejito que tiene los pelos parados que te saca la lengua? Albert Einstein. Ese. ¡Los científicos! Bueno, si están probados científicamente, vamos con eso. Thank you. La ciencia explica cómo actúan las neuronas, le puso un nombre complicado a la sinapsis, que no es lo mismo cuando es palo de transporte, no pasa lo mismo y tampoco pasa taxis. La ciencia es una cosa delicada, y los científicos nunca decimos nada. La facultad está en la loma de Quinoto, y que la cura cocina por el escroto. La ciencia siempre usa metodologías, acá no muera ofreciendo pasantías. La ciencia siempre fue alimento sobre cosas, como ponerle mucha sal a una babosa. La teoría y la práctica se juntan, como los lotos de la coalición corrupta. La ciencia es muy delicada, los científicos nunca decimos nada, y por ahora la dejamos por acá. Es una ciencia saber cuándo terminar. ¡Momo! ¿Estás ahí? ¡Manifestate! ¿Para qué haces? No, ustedes terrícolas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Nuestra inconsciencia nos impide imaginar la vida sin tantas cosas que resuelven nuestro día a día. La ciencia no para. Hoy todo el mundo le reclama una vacuna ya. Que el presupuesto se lo dan a la seguridad. La economía está en rara. Desde la luz, el calefón y los smartphones, el microscopio, el microondas, el micrófono. Alguien que nos haga el dos. Estoy preparado para destapar la olla. Ahí vos decís, ¡no! ¡No! ¡Pará! ¡Dejala! ¡La van a enseñar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, vamos! ¡Si estás ahí! ¡Revélanos los secretos de las grandes investiduras de la República! ¿De quién hablas? ¡Con el Momo! ¡Queremos saber la intimidad del presidente! ¿Qué pasa cuando las cámaras de televisión están apagadas? Pero hay micrófonos encendidos. Con los audios quedó todo tan claro. No, sí. Y supimos. tránsito que me asustan cuando leo y el paquete enseguida me responde. Te agradezco la pregunta, léame algo potente de consideración urgente. Le pego tan para arriba que abrió toda la perilla. Que vino, vino, vino, fue un cigarro, que vino.